Bueno, un cambio que se produce en el gobierno nacional, en este caso en la fuerza provincial. Usted está más cerca de la administración, del propio gobernador Marcelo Rego. ¿Qué se puede comentar de esta No, bueno, decisión? nada, por supuesto, como todo el gobierno avanza junto con el tiempo, ¿no? Y con las políticas que se van ejecutando, y cada política tiene su etapa, y cada etapa a veces tiene sus hombres, ¿no? Sus mujeres. Muchas veces cada uno de nosotros tenemos aptitudes para un tiempo y un momento, y bueno, Eduardo Lirola cumplió muy bien su función desde el inicio de la gestión. En un inicio de gestión donde había que reconocer que teníamos la posibilidad de una conflictividad social muy alta. Recordemos que asumía un presidente que había prometido un recorte o un ajuste del Estado fuerte, que se produjo. Podía eso tener sus consecuencias sociales. Por suerte, San Juan estuvo bien. Y bueno, él pudo conducir y ordenar el funcionamiento de la policía estos 6 meses. Con muy buenos resultados, si ustedes lo publican, ustedes en los medios, ustedes están viendo la rapidez con la que se resuelven algunos casos. Pero bueno, hay una segunda etapa de gestión de la política de seguridad que el gobernador considera y ha considerado que la tiene que cumplir otra persona del área. Y Eduardo, Dios quiera que siga cerca de nosotros, trabajando en lo que es su especialidad, porque la verdad que, bueno, un hombre que ha cumplido, como lo dije al principio, y que es un intachable, como lo dijo el gobernador, una persona con la que nunca ha habido ningún problema. Pero bueno, como le indico, somos todos los ministros y los funcionarios somos parte de procesos, ¿no? Y a veces nos toca estar en una función y a veces en otra. Yo he estado muchos años con Marcelo y muchas veces él me ha cambiado de funciones, ¿no? Y bueno, y aquí estamos, vamos a ver cuánto tiempo también. ¿Qué se puede conocer de esa segunda etapa? No, bueno, acá lo que hay que hacer es un plan donde la seguridad de la gente se sienta más palpable en términos de la cercanía, porque a veces los números no condicen siempre los números con la realidad. Hay muchísima gente que no denuncia los hechos en términos de la denuncia policial, sino que lo hace por redes sociales o verbalmente, y por ese registro no queda. Entonces, lo que es la sensación con los hechos hace que muchas veces la política de seguridad tenga que tomar variables de análisis y de evaluación de modo distinto a la denuncia propiamente dicha, ¿no? Y hay un trabajo de inteligencia que hay que trabajar, que hay que hacer también, mejorarlo, que tiene que ver con lo que anunció el gobernador: más cámaras para el CISEM, mayor cantidad de patrulleros, mayor cantidad de personal, que tiene que ver con un plan de expansión, digamos así, y también con el servicio penitenciario, con quien forma parte de ese plan y que también se suma, y vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la inteligencia penitenciaria, ¿no? Sabemos que hemos tenido la desgracia de ver qué pasa desde Rosario, por ejemplo, ¿no? Con un servicio penitenciario, cuando eso no funciona bien o funciona de una manera deficiente, el impacto que tiene en la calle, ¿no? Digo esto para que cuando uno habla de inteligencia penitenciaria sepamos un poco de lo que estamos hablando, el que el público sepa, ¿no? Bueno, toda esa segunda etapa tiene que ver con esta vuelta de tuerca que hace falta dar. Siempre en seguridad lo que se haga va a ser poco, porque por desgracia la delincuencia tiene muchas variables, ¿no? Está asociada a muchas cosas, que algunas se pueden mitigar con la crisis económica, ¿no? Que tiene que ver con el desempleo, con la necesidad económica, pero muchas otras tienen que ver con adicciones, tienen que ver inclusive con problemas de violencia endógena, ¿no? Se llama reproducción intergeneracional de la pobreza, reproducción intergeneracional de la delincuencia. Son fenómenos sociales que son muy difíciles de atacar desde el plano estrictamente policial. La policía tiene una función que es custodiar, prevenir y reprimir, sí, básicamente, ¿no? Y bueno, pero en la política de prevención, la policía no actúa sola. Actúa también la política social, actúa la política educativa, actúa la política económica. Son diferentes variables que se ponen en juego Y bueno, un poco la idea es, y lo que va a suceder es que vamos a dar la segunda paso al plan, digamos, ¿no? Que tiene que ver con incorporarle mayor cantidad de elementos a la política preventiva, que, insisto, siempre va a ser poco, porque lo vemos en todas partes del mundo, digo, es difícil, son pocas las ciudades del mundo que son 100% seguras. Ayer salió a la luz esta circular del ex jefe de policía que le restaba autoridad al secretario de seguridad y después el secretario de seguridad respondiendo. Esas diferencias públicas, ¿tuvieron que ver con esta decisión? No, con la decisión no, la decisión la toma el gobernador en función de las políticas públicas y del perfil que él necesita de cada funcionario para ejecutar las políticas públicas. No, los problemas o las situaciones propias de comunicación o de idas y vueltas, como decimos nosotros, se dan en todos los ministerios y no solo en nuestro gobierno. O sea, las relaciones humanas son a veces son requieren explicaciones, ¿no? Pero eso no en absoluto no interfirió en absoluto en el manejo de esta decisión, para nada. Son dos jefes que vienen los dos de la fuerza y saben cómo se maneja esta circunstancia, ¿no? Eso no interfirió para nada. ¿No choca que justamente sean dos comisarios retirados en estos casos, uno secretario de seguridad y otro jefe de policía, en el vínculo, en el manejo de la fuerza? No, nosotros entendemos que no. Al contrario, conoce los códigos, digamos. A veces uno que es civil, ¿no?, que le toca trabajar, como me toca a mí con ellos en la política de seguridad y de definiciones, hay códigos internos y manejos internos que uno no conoce y que tiene que consultar si eso es posible, ¿no?, si lo que uno plantea desde la política es posible después en la fuerza. Y bueno, hay que tener... A veces uno desde la política o desde la casa no dice ¿por qué no hacen esto y no hacen aquello? Pero hay que estar con un uniforme parado en la calle, sabiendo que el propio uniforme genera acciones y reacciones de la gente, ¿no? Hay que cuidar y proteger mucho a los policías que están en la calle, porque ellos son funcionarios que están al servicio del pueblo, y hay que darles toda la formación, el apoyo, la seguridad de que su accionar va a estar protegido. Ellos tienen padres, madres, familia, hijos, hermanos, no se los puede exponer, no son un robot que está ahí para sufrir cualquier ataque, ¿no?, o defendernos de cualquier ataque. Son personas y como tal hay que darles el respaldo. Y para eso, esos códigos hay que conocerlos, ¿no? Los límites que sabemos que hay, hay que respetarlos y darles todas las herramientas para que cumplan la función correctamente. Mencionó recién el tema penitenciario, sabemos que la idea es de reactivar la obra del penal de Uyún. ¿Cómo viene eso? No, lo del penal de Uyún está todavía en estudio. Es una obra excesivamente cara para los momentos que están hoy, ¿no?, en términos económicos. Es una obra de mucho precio. Está en estudio todavía, está neutralizada desde el punto de vista legal la obra, y bueno, todavía no hay una decisión si se va a continuar o no. ¿Se puede hacer un nuevo sector en el penal? Sabemos que en diciembre la idea es tener el sector 5, sí. Pero a la vez, bueno, desde el servicio penitenciario indican que esto no sería una solución para la cuestión de cantidad de presos que están en el lugar, ¿no? No, claro, no es la solución, es una mitigación, al igual que otros lugares que se están preparando para alojar personas en condición de detención. Así que vamos a trabajar por ese lado. Es mucho más probable que veamos la posibilidad de construir un nuevo pabellón más previo a la continuación de la cárcel nueva, ¿no? Por esto, insisto, por el tema de los recursos y porque a su vez también el gobierno nacional ha sido claro respecto del financiamiento de la obra pública. Es decir, lo que hagamos de aquí para adelante tiene que ser con fondos provinciales y eso implica una nueva redefinición. Lo cambio de tema, si me permiten los colegas. Han estado, bueno, circulando comunicados de los gremios docentes, están armando plenarios porque, bueno, rechazaron el aumento que ofreció el gobierno lo va a dar igual. Bueno, ¿qué opinión tiene al respecto? Y consultarle si se puede adelantar una nueva reunión paritaria con los gremios. La paritaria va a ser a fin de mes, como corresponde. Siempre el diálogo por parte de nuestro gobierno está abierto. La decisión de liquidar con el aumento tiene que ver con que los docentes en particular cobren el aumento, porque si hacíamos lo que uno de los gremios plantea, que es no pagar el aumento unilateralmente, deberíamos liquidar con el sueldo de junio, sin aumento, mientras decidimos con en paritaria cuánto hacemos o no hacemos, una cosa que no corresponde. Toda la gente necesita cobrar con el aumento. Después las negociaciones siguen como está previsto, se va a seguir, pero el gobernador Orrego dijo claramente, se paga con el aumento. La negociación sigue, obviamente. Ahora, a fin de mes, vamos a volver a paritaria y vamos a seguir hablando y dialogando. Tenemos muy buen diálogo con los gremios. Pero bueno, hay cosas que hay que trabajarlas, que tienen que ver con la forma en que se dan las cosas y la manera en que el pueblo votó. Digamos, a ver, la gente votó un cambio y también tiene que haber un cambio en algunas formas en las que el sindicalismo hace su trabajo, ¿no? ¿Cree que va a haber una modificación importante en materia del sindicalismo en esta nueva etapa? Pues se está hablando de una nueva era a partir del gobierno nacional. No lo sé, no lo veo todavía que empiece ese cambio. Implica que haya elecciones libres, que haya elecciones posibles de tener cambios reales al interior de las estructuras gremiales y me parece difícil porque son estructuras que vienen de hace muchísimos años y no es fácil, no es como en el caso nuestro, ¿no? Que, pues, o por vota, lo menos la periodicidad, corregir. Vota la población y la población no la puedes manejar en un 100%. Los gremios, los sindicatos, los afiliados son pocos y es más fácil direccionar el voto. Pero bueno, no es una opinión general, ¿no? Lo que sí digo es que los gremialistas tienen que entender que la gente quiere otra forma de construir la solución a los problemas. Que la forma, la forma de construir destruyendo es anacrónica, es una política obsoleta. Esto es decir, te impido hacer nada, hagamos paro hasta que de alguna galera aparezca un conejo negro que solucione un problema. Eso no existe. La solución a los problemas se hace construyendo día a día, con diálogo, encontrando soluciones. Y nosotros estamos, venimos cumpliendo con lo que pidió el gobernador Orrego desde el primer día con las paritarias docentes, que era mejorar el salario. Hemos subido todos los meses, se ha aumentado el sueldo y se han otorgado 30 puntos, que es una cosa histórica en el tema. Y además, bueno, la apertura de la ministra a permanentemente estar en diálogo con los gremios es otro orden del gobernador y se va a seguir sosteniendo. Las mejoras han sido buenas, no son las que nosotros nos gustaría, las que Orrego le gustaría. Si fuera por Orrego, deberíamos aumentar mucho más los sueldos. Todos somos empleados públicos, los ministros también. Pero bueno, hay que cuidar la finanza de la provincia, hay que asegurar la cadena de pago, como lo he dicho siempre. Todos los sectores de la economía son importantes y son responsabilidad también del gobierno que todos los sectores tengan para funcionar. Eso significa la obra pública para que los empleados, los obreros, albañiles y las empresas tengan trabajo, generen empleo, para que se active la obra pública y la gente pueda acceder a su vivienda, que pueda acceder a una ruta en mejores condiciones, a la iluminación. También el sector productivo, con 43.000 millones de pesos a crédito de tasa subsidiada que el gobernador también otorgó para que las empresas puedan acceder a un crédito a una tasa muy accesible que les permita mantener su empleo, mantener sus empresas funcionando, generar nuevos empleos, bajarle el impuesto a la erradicación del automotor porque era impagable. Eso también genera un alivio. Poner el subsidio fuerte que se pone para el transporte público, a pesar de que hemos tenido que subir el boleto, el transporte público tiene un fuerte ingreso del gobierno. Todos los sectores son importantes, todos. Y el sector de los estatales es muy importante por lo que genera en la provincia. Por eso la decisión del gobernador de que todos los meses aumente el sueldo de los estatales tiene que ver con mantener una política anticíclica, digamos, ¿no? Y que la gastronomía, la hotelería, el turismo, el comercio minorista, cuando los empleados públicos cobran, ese dinero vuelve al sistema económico. Entonces, es una cadena de un círculo virtuoso que podemos construir en la medida en que haya diálogo, que haya consenso, que haya acuerdos, que haya propuestas. Y de esa forma vamos a tener un San Juan en paz que va creciendo. Si ponemos paro, lo único que hacemos es parar, justamente, paramos también el desarrollo, paramos también el comercio, paramos también aquel que está buscando ganarse el día, porque hay gente que vive al día y se gana el día, un remisero, un kiosquero, o el que vende café o semita, que depende de que la gente llegue a su lugar a comprar y a hacer su trabajo, ¿no? Y todo, nosotros tratamos de pensar en todos los sectores. Muchas gracias. A usted.